¿Qué tal? Buen día a todos y a todas. ¿Cómo andan? Bien, ¿vos? ¿Todo bien? Bien, bien. Bueno, Fer, a ver, contanos, porque están con una colecta ahí, están necesitando insumos para poder continuar con las meriendas porque la biblioteca no es una biblioteca solamente, tiene un merendero. Sí, nosotros, bueno, ya como mucha gente sabe, hace varios años que contamos, bueno, que le damos la merienda a los chicos y chicas que asisten a la biblioteca. Y bueno, como bien dice por ahí la publicación en nuestras redes y lo que ya sabe la gente, es una merienda autogestionada, que esto qué quiere decir, que nace, digamos, de fondos propios de la biblioteca, como principalmente de donaciones particulares de gente que se acerca, ¿no? Que ve en las redes, o de grupos de personas. Y con eso nosotros funcionamos y le damos la merienda a los chicos en el taller, en los talleres que hacen diariamente o después del que terminan los talleres. Claro. ¿Qué estarían necesitando que la gente done? Y generalmente siempre lo que más hace falta es lo que es leche. En estos momentos hay una publicación, nosotros hicimos una lista porque siempre, ¿no? En función a lo que uno tenga al alcance de la mano y pueda donar. Sí. Pero son insumos que puedan ser consumidos en lo que es la tarde, en pan, lo que es masitas, hay gente que nos ha donado tortas, ¿no? Hay panaderías que nos han donado facturas, que nosotros vamos fraccionando, vamos guardando, pero más que nada lo que es leche entera, leche en polvo, azúcar y cacao, que eso sí es lo que más demanda tiene, ¿no? Porque imagínense que hay chicos que por ahí no toman una sola taza, sino que por ahí te piden repetir. Entonces es por ahí lo más difícil de conseguir. Claro. Fer, el que está escuchando, la que está escuchando, ¿qué debe hacer? ¿O cómo se comunica con ustedes? ¿O dónde puede ir a donar? Bueno, nosotros tenemos en nuestras redes, ¿no? Tanto en Instagram como en Facebook, que es Biblio Malvinas Argentinas. Y si no, bueno, ahí también hay un WhatsApp que es propio de la biblioteca. Igual hay mucha gente que tiene el mío porque mucho tiempo usamos el mío Claro. hasta que pudimos conseguir uno. Así que por esos medios también, si no se pueden acercar a la biblioteca, que está abierta de lunes a viernes, de 3:30 a 7:30 en Callaquero y Giachina, en el barrio Malvinas. Y bueno, ahí están la bibliotecaria, están los compañeros y compañeras. Y de paso se pueden acercar también a conocer, ¿no? Conocer el lugar, ver, ¿no? Cómo funciona y bueno, cómo se hace uso, ¿no? De eso que llega a la biblioteca realmente. Claro. Fer, a ver, contanos un poco de la biblioteca. ¿Qué actividades realizan? Porque recién mencionaste al pasar unos talleres. ¿De qué se trata eso? Bueno, este año, ¿no? La pandemia nos ha hecho a todas las instituciones transformarnos un poco y buscar, ¿no? Desde todo lo que pasó y lo que uno aprendió también. Entonces este año por ahí modificamos algunos talleres que anteriormente estábamos muy destinados a los chicos y ahora tenemos talleres para personas adultas también. Destaco esto porque es el primer año que lo tenemos y me parece que es fundamental, ¿no? Tener espacios así. Tenemos apoyo escolar, que es nuestro pilar fundamental y es el que más militamos, ¿no? En la biblioteca. Creemos que es necesario. Tenemos apoyo de lengua, de inglés, de matemáticas, de fisicoquímica. Son gratuitos y están separados por día y en las redes están los días y horarios. Después tenemos lo que es un taller de costura, ¿sí? Es un taller por cupo que es gratuito también. El taller de cerámica, que es para principiantes y avanzados, esos son los talleres para personas adultas. Después para chicos, lo que es dibujo y lo que es el taller de ajedrez. Y me debo estar olvidando alguno más, pero esos son los fuertes que tenemos en la biblioteca, funcionando, ¿no? Cada uno en su respectivo día y horario. Claro. Fer, ¿y la gente cuando, bueno, publican así o bueno, cuando salen alguna nota, colabora? ¿Cómo está esa situación? ¿O notan que ha bajado esa colaboración hacia la biblioteca? No, nosotros por suerte hemos logrado en todos estos años de trabajo un grupo de gente que cuando son situaciones así, tan específicas, se acerca, siempre está ahí para dar una mano, ¿no? Yo creo que pasa en todos los grupos, en todos estos proyectos colectivos, que si bien hay gente que trabaja, ¿no? En el campo, ¿no? Que está todos los días, pero después está esa gente que uno levanta el teléfono, que manda un mensajito y que siempre está para ayudar y colaborar. Claro. Porque bueno, ¿no? La vida nos pasa a todos y no todos tenemos los mismos tiempos y la gente siempre es muy solidaria. Y eso Bien. me parece importante rescatarlo siempre que hemos necesitado algo, ya sea casos muy específicos o para cuestiones por ahí más generales de la biblioteca, la gente siempre se ha acercado. Creo que es también producto de que, bueno, no todo lo que llega a la biblioteca se demuestra. Nosotros le sacamos muchas fotos, somos muy fan de la fotografía, entonces somos de subir mucho por ahí a las redes y compartir, y creo que eso nos ha servido justamente a que la gente siempre esté colaborando, siempre esté acercándose, ya sea para visitar o para quedarse, que también es algo que nos gusta mucho, ¿no? Que se sume gente también a la Biblia todos los días. Claro. No te pregunté, ¿a qué cantidad más o menos de infancias están asistiendo? O bueno, están participando ahí de las diferentes actividades. Hoy en día tenemos alrededor que están dando vuelta en la Biblia, ya sea haciendo un taller o esperando que sea un hermano o hermana, sí, o siempre jugando ahí en el parque y que van entrando a poco, alrededor entre 10 y 20 chicos, ¿no? Y chicas que visitan la biblioteca diariamente, y que son esos, la gran mayoría, los que se quedan después del taller, ¿no? O en la espera, y que toman la merienda ahí. Claro. ¿Y la situación del barrio cómo la ves? ¿Ha mejorado, ha empeorado? Bueno, estamos en medio de una crisis económica que, bueno, afecta a todos los sectores. ¿Se nota la crisis? A ver, en realidad sí, el barrio sigue igual, ¿no? Uh-huh. Yo creo que, a ver, es algo que siempre decimos en la biblioteca, y esto es repetitivo, pero no me voy a cansar de decirlo. El hecho de que nosotros llevamos la merienda a mí me parece que es terrible. A mí me gustaría que los pibes y las pibas vengan y nos pidan un vaso con agua, un vaso con jugo, que comamos una merienda cuando sea un evento, y que no tengamos que darles la merienda a nosotros por necesidad, ¿no? Y muchas veces enterarnos que por ahí estamos ayudando a estas familias, ¿no?, con una comida más en el día. A mí eso me parece que justamente es un termómetro de cómo estamos, que es producto también, ¿no?, de todo lo que acarreamos como sociedad, de los años, ¿no?, del macrismo. A mí me parece que eso también es un puntapié y nos sirve para ver realmente cómo estamos. En el caso del barrio, la biblioteca no solamente nuclea el barrio Malvinas, sino que también trabaja con el Obrero de la Construcción, trabaja con Germinal, trabaja con Villa Elisa, digamos, expande, ¿no?, los límites que superan lo geográfico. Sí. Y después, como todo, y vos bien lo dijiste, a ver, en la frente a la situación en la que estamos, hay un montón de cosas por mejorar que yo creo que de a poco va a ir sucediendo, pero bueno, ojalá la biblioteca deje de tener, ¿no?, y dar esta merienda, y que los pibes puedan merendar en sus casas, ¿no?, que es lo que todos queremos. Claro. Fer, bueno, así que a colaborar, entonces, ahí en las redes de la Biblioteca de Malvinas Argentinas, y está la lista de lo que necesitan para merendar, y si no, bueno, que se comuniquen con vos. Tal cual. Bueno, no sé si quedó algo, sino gracias por estos minutos con Kermés. Bueno, muchísimas gracias siempre por el espacio y por la oportunidad de contar un poco lo que hacemos en la Biblia, ¿eh? Muchísimas gracias.